Mis liebe Xena hoy, desde luego, es la noche de Juan Ignacio Cuesta, porque lo hemos tenido hace unos minutos en la tertulia y le hemos pedido que se quedara con nosotros para sus lugares de poder. Además, Juan Ignacio, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. Para visitar un lugar que, bueno, yo no sé si es tu preferido, porque tienes muchísimos, ¿no? Pero desde luego que estaría entre los que citarías como de los que más te han impresionado. Bueno, es un lugar absolutamente fascinante, porque nada más llegar allí uno se queda con un impacto visual tremendo. Ver aquellas rocas perforadas en las que se construyó aquella ciudad que llegó a tener incluso casas de 7 pisos. Como se nota que eran españoles, ¿verdad? Que ya construían para arriba y bien, ¿no? Que ha sido la fama de los españoles siempre. Eran arébacos, pero ya se puede decir que eran hispanos, vamos. Unos hispanos absolutamente totales, ¿no? Y crearon una ciudad absolutamente fascinante que luego ha tenido una proyección larga hasta la Edad Media, porque incluso su origen es anterior. Las necrópolis, por ejemplo, de Carratiermes, con sus pinturas rupestres, ya nos hablan de 3.500 años antes de Cristo, y de ahí en adelante pues ya llegamos a la época precisamente en que se produjeron las grandes batallas entre los romanos y los arébacos en concreto, que terminaron con el desastre de Numancia, y que afectó indudablemente a Tiermes o Termancia. Y inmediatamente, una vez que fueron asumidos todos los celtíberos de la zona, pues pasó aquello a ser romano y se romanizó la ciudad. Y se incorporaron una serie de canalizaciones hidráulicas extraordinarias y además toda la modernidad que los romanos pudieron aportar a las tribus celtibéricas con la edificación, por ejemplo, de termas de agua caliente. O sea, una verdadera maravilla. Los famosos spa, el Salud Temperacua, que ahora están tan de moda. Todo está inventado, estamos descubriendo, ¿verdad? Hace 2000 años que se inventó aquello y, sin embargo, pues lo estamos viendo ahora. Pero Termancia no solo es eso. Termancia también es un lugar donde podemos encontrar cultos muy ancestrales, como los cultos al sol que se realizaban en el graderío, una especie de graderío tosco, de plaza tosca, donde incluso se debieron celebrar algunos sacrificios por parte de las tribus celtibéricas, de aquellos vencidos que tenían por allí. Bueno, prácticamente nos has contado tantas cosas, todas ellas fascinantes. ¿Tú calificas este lugar, esta ciudad, como una especie de Petra minúscula, porque Petra es espectacular en lo gigantesco? Pero bueno, la técnica y las características no son tan distintas. Bueno, la Pompeya española es como se la llamó hasta que yo llegué por allí, porque lo que pasa es que a mí, cuando yo vi aquellas rocas talladas, a mí me dio la impresión de que era Petra. Una Petra pobre, pero una Petra, en definitiva, la Petra Nabatea, pero en la provincia de Soria y en un lugar verdaderamente abandonado, en un lugar inhóspito. Realmente. ¿Cómo se accede al lugar para todos aquellos que quieran un día visitar Termancia? Pues hay varias opciones. Yo creo que el camino mejor es llegar hasta Ayllón, en la provincia de Segovia, y ahí ya hay unos carteles que nos van indicando cómo se llega a Montejo de Tiermes, y de allí ya los carteles nos llevan a Termancia. Pero también se puede ir a, por ejemplo, a San Esteban de Gormaz, donde también encontramos un cartel que nos lo indica, y en 30 kilómetros llegamos a esta zona tan absolutamente extraordinaria, que además tiene incluso su pasado visigótico, porque cerca está el pueblo de Pedro, con una ermita visigótica. Es una zona que merece la pena ver, porque tiene cosas verdaderamente fascinantes. En lo geológico, porque siempre hablamos también de ese aspecto cuando hablamos de estos lugares de poder, también es un lugar, bueno, es crudo por sus características climáticas y también por sus características propiamente geológicas. Sí, hombre, porque lógicamente, primero, estamos a mucha altura. Estamos en una meseta que está por encima de los 1.400 metros a la altura de Campisábalos, y más o menos los 3.300. O sea, quiere decirse que allí hace un frío verdaderamente espectacular. Y además es tierra inhóspita. Allí se mandaron a los mozárabes en la Edad Media porque para retirarlos. O sea, y se eligieron el sitio peor, pues ahí los mandamos. Y indudablemente las condiciones de vida en aquella región necesitaban de crear un urbanismo capaz de soportar aquellas temperaturas tan bajas, y se creó gracias a que la piedra arenisca es muy fácil de trabajar. Entonces se perforó mediante mechinales y se crearon pisos alrededor de las rocas, pero que ya digo que hubo hasta casas de 7 pisos ya en aquella época, de las cuales nos quedan como muestras como la Casa de las Ánforas, la Casa de Salamanca, y sobre todo algo maravilloso, que es el sistema hidráulico que incorporaron los romanos, que por un acueducto que se llamaba el Boquerón, que perfora la ciudad por dentro con sus pozos de ventilación e iluminación, llega hasta lo que es el Castel Unacque, desde donde se distribuía para todos los lados. Y de su pasado más sagrado, como lugar de poder, tenemos justo en lo más alto de Termancia, en la parte celtibérica, los restos de un altar dedicado al dios Lugh, que era el dios que se solían dedicar este tipo de lugares, y que después se recicló para Júpiter. Y en lo más bajo, dices eso, en lo más alto, en la parte superior, y en la parte inferior, por debajo incluso de la parte inferior, el río Manzanares, pero que nadie se equivoque. No, es un río que se llama Manzanares, pero no tiene nada que ver. Hay muchos ríos Manzanares en España. Claro, porque eso es importante decirlo, ¿no? Que la toponimia española es muy rica, pero claro, también repite términos. Había manzanas por allí y simplemente se le llamó Manzanares. Y un lugar muy interesante es ya luego el desarrollo medieval de Termancia con la iglesia que hay allí, donde podemos encontrar un riquísimo catálogo de capiteles y de símbolos, incluso tres santos decapitados muy curiosos. Y luego esa historia, ya en tiempos relativamente más recientes, sigue siendo rica hasta épocas, bueno, vamos a decir hasta ayer, pero sí casi anteayer, porque después de la Reconquista también tiene su historia el lugar. Sí, tiene su historia, pero una historia que llega incluso hasta hoy día, porque las nuevas filosofías de la New Age y todas estas cuestiones pues han llevado a que ahora mismo los equinoccios, los solsticios, se celebren allí fiestas de tipo céltico, porque aquello, vamos, tiene un museo bastante interesante y luego incluso un establecimiento para donde se puede pernoctar, muy interesante también. En la semana, ayer mismo, en el monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, hablábamos de estas construcciones ciclópeas del pasado, de los megalitos, de los dólmenes, de su situación y de su ubicación un tanto particular, siguiendo líneas rectas, siguiendo en ocasiones las llamadas líneas ley. Yo supongo que un pueblo de estas características, con esa riqueza espiritual tan importante como era la de los celtas, que edificaron sobre la piedra, o que tallaron la arenisca, yo no sé si contaron también el hecho de que grupos de New Age lo consideren un lugar de poder, no, si puede tener algo que ver con las líneas ley o no. No, es que lo es, precisamente pasa por ahí lo que sería una línea de estas muy concreta que llega hasta San Esteban de Gormaz, que luego sigue hasta el Burgo de Osma y que une localidades tan absolutamente emblemáticas como pueden ser, no exactamente recta, pero vamos, un Emaderuel o yo, no sé, lugares incluso con algunas reminiscencias templarias también. En todo caso, si tenemos que focalizar nuestra atención en sus responsables o en los primeros habitantes del lugar, hablamos de los arébacos, que se merecen en sí mismos un programa. Es un pueblo verdaderamente tremendo, guerrero, pero rico por muchas otras razones. Un pueblo bravío que dio mucha guerra al Imperio Romano hasta que llegó Escipión y consiguió terminar con ellos e incluirlos dentro de sus propias legiones. Se tuvieron que reconvertir, ¿no? Efectivamente, no tuvieron más remedio. Pero que no es una excepción, que es lo que pasaron con muchos pueblos de la época y de los que existían en la península y en prácticamente casi todos los rincones de Europa en donde los romanos llegaron, vieron y arrasaron. Todos terminaron siendo o hispanorromanos o galorromanos o britanorromanos, porque es que era el símbolo de los tiempos. Luego en la Edad Media eso se deshizo de alguna manera y se transformó en otra cosa, pero sí, efectivamente la influencia del imperio durante mil años en todas estas zonas ha sido absolutamente determinante. Y tú acabaste siendo una especie de trovador de entre ellos, ¿no? Porque siempre nos traes algún tema, alguna canción relacionada con el lugar de poder, en este caso con Termancia. He creído que lo propio es traer un propio canto celta, un canto celta que ha llegado hasta nuestros días y que se canta precisamente por los irlandeses, que es la paz profunda. Así que aquí lo tenemos hoy, y además hoy con guitarra. La paz profunda, un canto celta, irlandés, y escuchamos a Juan Ignacio Cuesta. Deep is of the Rhine wave to you, deep is of the flowing heart to you, deep is of the Kedar to you, deep is it be. Of the sleeping stone to you, deep peace of the wandering wild to you. The peace of the flock of stars to you. The peace, this peace to you. Paz profunda para ti. Muchas gracias, Padre Ignacio, con esos aplausos que son los que me imaginaría que en ese lugar se podrían escuchar si acudieran contigo muchas personas, les cantaras este tema debajo de esas construcciones, junto a esa especie de Petra patria, y porque es un lugar pues como muy típico de los campamentos, y de escuchar música y de reunirse y de contar cosas, pues con pues ya si es de noche, pues con una fogata, ¿verdad? Pues debo decirte que no sería la primera vez. Ya me lo imagino. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a todos.